haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón. ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta gran melodía, esta nueva versión con estos dos grandes artistas, Los Babies, a dueto con Marco Antonio Solís, los cuales nos deleitaron con esta melodía que llevó por nombre ¿Por qué? Y bueno, vamos a seguir con las grandes agrupaciones y grandes artistas. Ahora vamos a escuchar a Los Ángeles Negros a dueto con José María Napoleón, el cual nos van a deleitar con esta melodía que lleva por nombre Yo Te Necesito. ¿Qué les parece si disfrutamos esta gran versión y gran melodía con estos dos grandes artistas? Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Qué grande es mi razón de estar contigo, y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido. Regresa, mi amor, regresa conmigo. Yo te necesito a cada momento, solo pienso en ti, lo digo y lo grito. Tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito. Amor como este he sentido jamás, te espera tu nido. Mi vida es vacía si tú aquí no estás, si no estás conmigo. Duele decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Posible en mi vida sin ti, regresa te pido, regresa te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti. Yo

lo hiciste, porque te vas y yo me pierdo. Mi cuerpo entero en llamas. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. Tercera intervención de la noche, y acabamos de escuchar a Pablo Alborán con esta melodía que llevó por nombre Recuérdame. Esta melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas por mi estimada Paloma Ortega, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Gracias, mi estimada Paloma, por solicitar tu melodía, y espero ya hayas quedado complacida con esta melodía de Pablo Alborán. Seguimos adelante, ahora vamos a escuchar esta melodía que es para todos mis amigos, todos esos que guardamos o que tenemos en la memoria ese gran amor que tuvimos en nuestras vidas. Al momento de recordar tiempos pasados, siempre va a venir a la memoria ese gran amor que tuvimos. Todo o toda persona, creo yo, tenemos o tuvimos ese gran amor que por diferentes motivos o circunstancias ahorita no estamos con ellos. Quizás porque no lo valoramos o quizás porque no se dio en ese momento, pero siempre al momento de buscar en los recuerdos, siempre va a aparecer esa persona, esa mujer que tanto quisimos y siempre estará en nuestra mente una vez más. Eso es lo que nos canta Reika, dueto con Víctor Manuel, una vez más. Disfrútenla y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Buscando entre mis recuerdos, tropecé con todo lo que guardo de ti. De ti encontré una foto de mí, un corazón roto, llorando por ti. Todo intacto con el tiempo, aunque más polvoriento, todo estaba ahí. De ti unas cartas de amor, de mí todo ese dolor de que no estés aquí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme, más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no he de hallarte. Siempre imagen y hasta los detalles que te hacían feliz. Hoy sigo tu filosofía, canto las melodías que escribí para ti. Y seguí buscando a fondo y dije no respondo de lo que hay ahí. Oh, y si de ti ya no había nada. Estoy tratando de andar, pero sin ti no puedo seguir. Continuamos en Noches Románticas. Marcela Urzuaga, aquí tuviste tu melodía de Laura Pausini, esto que llevó por nombre Se Fue. Así como lo hizo Marcela, ustedes también pueden hacerlo a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y obviamente, como les hago mención en cada programa, no olviden compartir la página con sus familiares, conocidos y amigos. Ahí también pueden dejarme sus dedicatorias, sus sugerencias. ¿Para qué? Para que este programa vaya creciendo día con día. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat con Amaya Oruanga. Esa melodía que lleva por nombre Palabras de Amor. Un clásico romántico. Un clásico que vaya que nos va a deleitar el oído. Y bueno, ¿qué les parece si la disfrutamos y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. A los 15 años no se saben más. Continuamos en Noches Románticas. La razón de tus motivos. Por los dos. es algo sagrado. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, lo haré si es necesario por los dos. Que aquí en mi corazón no te voy a olvidar. Pues de ahora en adelante, tocable es tu lugar. Se hizo presente en la programación de Noches Románticas Alex Syntek con esa canción que llevó por nombre Intocable, gracias a la solicitud que hizo mi estimada Fátima Monreal, que nos está escuchando desde Lerdo, Durango. Varia gente de Lerdo, Durango se ha estado sumando a esta comunidad romántica y agradecerles a cada uno de ustedes que, bueno, se ha hecho presente aquí en el programa de Noches Románticas. Seguimos adelante, ahora vamos a escuchar a Leonel García dueto con esa gran cantante y bellísima cantante también, Patti Cantú, los cuales nos van a deleitar con esa melodía que lleva por nombre Cállate, una melodía que nos habla de todas esas parejas que tratamos de seguir juntos y nos aferramos a estar juntos aunque ya no haya cariño ni amor. A veces esto se acaba y, bueno, no podemos seguir aferrándonos a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas nos vamos a estar haciendo daño uno al otro. Entonces a veces hay que tomar la decisión de separarnos y terminar en buenos términos. Así que bueno, que esto no les pase a ustedes, mis estimados amigos. Y hay que escuchar esta melodía y tomar conciencia. Así que disfrútenla y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Cállate, quemas todo con tu lengua. Cállate, no ves que nuestra luna mengua. Cállate y envuélveme en tus brazos por última vez. Cállate, que ahora las palabras sobran. Calla y ven, para que mires nuestra obra. Ahora sé que hablando destruimos todo sin querer. Cállate, abre paso al silencio. Ha llegado el momento de aceptar que nada queda. Siente lo que somos por última vez. Continuamos en Noches Románticas. Y tocamos la gloria, estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, oh, te amo. Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida en nuestra eternidad. Te amo, hoy te amo. Las ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo, uno donde la vida detiene el pasar de los años. Un tiempo donde nada se rompe, donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo. Hoy te amo, te amo. Hoy te amo, hoy te amo. Ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo, uno donde la vida detiene el pasar de los años. Un tiempo donde nada se rompe, donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo, hoy te amo. Te amo, hoy te amo, te amo. Hoy te amo, hoy te amo, te amo. Seguimos en esta noche romántica de martes y bueno, acabamos de escuchar a Carlos Rivera y Vanessa Martín con esta melodía que llevó por nombre Te Amo Hoy, en esta noche romántica de sube y baja de emociones. Esta melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Esta melodía fue dedicada de Mario Ordóñez para su novia Estefanía Estrada, que bueno, este par de tórtolos nos están escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Y bueno, así como lo hicieron ellos, ustedes también, mis estimadas parejitas que nos están escuchando, ustedes también pueden hacer esta dinámica y hacerle un cumplido a su novio o a su novia y dedicarle una melodía aquí a través de Noches Románticas. Y bueno, seguimos adelante, ahora vamos a escuchar a Franco De Vita. Esta melodía también fue solicitada a través de la página, fue solicitada por mi estimada Sandra Estrada, igualmente, no sé si sea prima de mi estimada Estefanía. Esta melodía es de Franco De Vita y lleva por nombre Solo Me Importas Tú. ¿Qué les parece si la disfrutamos y seguimos adelante aquí en esta noche romántica de martes? Si alguna vez te vi y no supe darme cuenta a tiempo.

Burbujas de amor es lo que acabamos de escuchar en voz de este cantante, cantante de República Dominicana, Juan Luis Guerra, un clásico romántico que perdura en el gusto del público. Y bueno, mis estimados amigos, lamentablemente es así como llegamos a la finalización de esta emisión de martes. Gracias por estarnos acompañando y gracias por hacerse presente en cada emisión, por pedir sus canciones a través de la página de Noches Románticas. Gracias a toda esa gente que se ha estado sumando a esta comunidad. Y bueno, esperemos y vayan agregándose más personas día a día. Obviamente, con la ayuda de ustedes, compartan la página con sus familiares, conocidos y amigos. Y bueno, los voy a dejar con esta última melodía. Esta melodía es de Eros Ramazzotti, esta canción que lleva por nombre La Cosa Más Bella. Una gran melodía, una excelente melodía para dedicar. Y bueno, antes de ello los voy a dejar con esta o este verso que dice así: te contaré deseos en tus labios, el placer será mi arma para soñar. Recorreré tu alma y secuestraré tu amor. No habrá rescate, solo pasión. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo y servidor, Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo. Quiero decirte que nunca habrá gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Amén. Cosa más bella que tú. Amén. Gracias.